Pero ni siquiera alcanzó a tocarla, porque mi mami apretó el gatillo y el tunazo dejó a la población petrificada. Y solo al despejarse el humo vimos el surco morado en la frente del tipo. Una raya vertical que le marcó el cráneo entre ceja y ceja. Y únicamente por unos centímetros mi madre no se acrimina con el mafioso. Solo recuerdo el gran suspiro de todos al ver el hombre vivo, pero con una marca en la frente, que no olvidaría jamás. Y mi madre, tan linda ella, tan guapa, tan joven y brava, estaba allí de pie, con la Luger humeando en su mano. Ni siquiera temblaba, ni dudaba en meterle otro tiro al hombre, que se retiró limpiándose la frente como Kiltro asustado. Y luego, a la rastra se llevó a mi padre, que de tan ebrio no se había enterado de nada. Esa mañana la población entera supo que mi madre, esa linda señora con pinta de reina, era de armas tomar.